Esto fue en la semana, en estos días. No oiga, escuche. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse. Como la siente esa familia que no tenía ni agua ni cloacas y ahora la tiene. Como la siente esa pareja de enamorados que no podía acceder a su vivienda propia y en estos dos años lo consiguió. Como lo siente aquel trabajador que vuelve a casa después de un largo día bajo la lluvia y no tiene que embarrarse porque le llevamos el asfalto a su cuadra. Como la siente cada emprendedor que pudo crear esa pyme con la que soñaba. Elegimos el camino del cambio con gradualismo. Tenemos metas para bajar la inflación, para reducir el déficit fiscal. Y como las vamos a cumplir, vamos a dejar de endeudarnos. Y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable. Un Estado al servicio de la gente, además, es un Estado que ordena sus cuentas. No podemos gastar más de lo que tenemos. En esto nos pusimos de acuerdo con los gobernadores para ordenar la relación entre nación y provincias. Después de décadas de desorden, llegó el momento de ser serios con el equilibrio fiscal. Es la plata de los argentinos. Y administrarla con responsabilidad es nuestra obligación. Marca de radio. El audio de alguna manera resume, quizás. Era necesario, tan largo eso. Es un castigo, bueno, porque ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo para merecer esto? Para merecer esto. Me parece que el audio resume. Ay, Dios. El tema de que siempre lo mejor está por venir, por un lado, y por otro, algo que se relaciona con que se mencionó por parte de la prensa oficialista que no hubo mención a la pesada herencia ni cosa por el estilo, cosa que no es cierta. Claro, lo hizo de otra manera nada más. Bueno. Mira, a ver, si yo te diría que el discurso no tiene novedades, tal vez lo que tiene es expresiones distintas de las mismas cosas, es decir, lo peor ya pasó, ahora viene lo mejor, no es muy diferente de estamos mal pero vamos bien, por ejemplo, para decir una cosa que se me ocurre, no podemos gastar lo que no tenemos. Lo dijo Cavallo cuando era ministro de la Rúa. Yo te digo que si vos te pones a revisar, no hay mucha originalidad en histórica. Ni retórica. Es un discurso en el que él ratifica, yo diría, los ejes principales del proyecto macrista. Utiliza el tema de su supuesta moderación como una herramienta. Yo ayer dije en un programa de televisión que creía que todos esos críticos neoliberales son absolutamente funcionales a instalar la idea de que Macri es moderado. Entonces, cuando aparecen Melconian, Esper, Broda, todos en patota, diciendo, guarda, así no va, hay que cambiar, esto, el déficit fiscal, alarma, cuidado, vamos a explotar, no nos podemos seguir endeudando, y el presidente en el discurso dice, algunos quieren que vaya más rápido, pero este es el ritmo, yo tengo mis dudas de que Pratgay de pronto se haya vuelto opositor al gobierno. Yo creo que le hace la pata, digamos, como uno podría decir, poniéndose bien a la derecha, como para que alguna gente diga, no, pero es cierto que este presidente es moderado, va de a poco. En el mejor de los casos, vamos a decirlo una vez más, lo que Macri nos está diciendo es que nos ajusta despacito, despacito. Porque la moderación, en todo caso, hacia el ritmo, pero no al sentido. Él dice, hay que reducir el déficit fiscal, no lo podemos hacer de manera brutal en un año, tenemos que hacerlo en dos o tres. Hay que flexibilizar el trabajo, no lo podemos sacar con una ley, vamos a mandar varios proyectos y vamos a ir de a poco. Pero de todo eso habló en el discurso, sí. ¿A quién? Hoy, justamente, lo editorial trató sobre eso. ¿A quién decís que le habló? Porque lo empalmo con... A los propios. Ah, bueno. A los propios. Estamos de acuerdo. Absolutamente. Es para la troja. Con la pata de los que juegan a quedar a la derecha. Claro, claro. Incluso ayer había una nota editorial del director del Cronista. Sí. Goñi. Sí. ¿Qué dice eso? El discurso era para los propios, ni para los que están en contra, ni para los que están enojados, para los que se han vuelto escépticos, como dice él. El discurso es para contener a la tropa. Que bueno, es una táctica que tiene que... Sí, válida. Tiene validez, claro. Incluso vos viste la presentación, la estética del acto, los gestos de... Yo digo por allí también que ese gesto final de levantando el puño derecho cerrado puede ser una casualidad, ¿no? Pero no me gustó. No, bueno, se puede discutir largo cuánto de preparación hay. No, por eso digo, puede ser una casualidad. Sí, también preparan, Carlos, también preparan, más allá de la genialidad presunta que tienen en el manejo de las redes y demás, porque como te viene la realidad, eso que se llama la realidad, con toda su fuerza... Yo la veo a Liliana Daune y digo, cuando dijo, no puede ser, no podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre, no es justo, no está bien. Pienso que están por bajarle los salarios a los hombres, porque en el plan de bajar el costo laboral, sería impensado que estén pensando en que los salarios de las mujeres aumenten más que los de los hombres. Tampoco anunció algún proyecto en ese momento. No, pero insisto, dale interpretación a la frase. Tenemos que bajar el costo laboral porque no somos competitivos. Sí. Tenemos que igualar el salario de las mujeres con el de los hombres. En realidad lo que está diciendo es que los hombres ganan mucho. No te rías. No es compatible, no es compatible la idea de igualar el salario de hombres y mujeres con la de bajar el costo laboral, pensando que eso es mejorar la situación de las mujeres. Yo creo que, para redondear una idea, hay cosas que no las pueden prever o que las prevén mal. Vos aludís a el gesto con el puño en alto. Incluso con un rictus fiero, ¿no? Por eso, la cara que puso en ese momento. Ahora, pero después pensé, yo subí a mi sitio la foto esa porque me pareció que era toda una definición, ¿no? Y hay otra foto, que por eso digo, algunas cosas creo que se le escapan, que es la foto saludando una plaza vacía. Ah, sí. Porque sí. Eso no se puede concebir de otra esa manera. Esa no se le escapa, esa se la saca alguno con picardía y la muestra. Esa foto se va, ya ahora no la podrán usar, esa foto está pensada para un montaje en el que él está saludando y la gente está del otro lado. A nadie se le puede ocurrir que eso es parte de una cosa oficial. Se les escapó eso. Las tortugas se le escapan a todos. En vez de oír, escuche. A medida que los argentinos vimos que emprendimos un camino claro de inflación en baja, empezamos a recuperar el ahorro. La ley de financiamiento productivo, que tiene media sanción, va a permitir seguir teniendo crédito hipotecario por varias décadas y va a dar más opciones para canalizar el ahorro de los argentinos, en especial a las pymes que necesitan capital para crecer. La inversión aumenta. El año pasado creció un 11%. Y esa inversión, precisamente, la que nos garantiza que vamos a seguir creciendo, porque agranda nuestra capacidad para producir. Este enero tuvimos récord de venta en cemento, en asfalto, de autos usados, de motos, de turismo, de vuelos de pasajeros, para citar algunos de los ejemplos más visibles, que también en varios de estos rubros es el bimestre más importante de nuestra historia. Ya sobrepasamos la cantidad de personas empleadas en 2015 y los salarios le ganaron a la inflación. Estamos en la dirección correcta, dejando atrás muchos años de estancamiento y retroceso. Y esto no solo sucede en lo económico. Los argentinos estamos madurando. Marca de radio. a repetir. ¿Vos crees que hay una...? Vuelvo a repetir que no me merezco... Bueno, un sábado al mediodía. Un dato periodístico. Tener que volver a escuchar la próxima vez te lo leo yo. ¿Hay alguna cifra o algún escenario de los que citó Macri que te interese abordar en particular o desmentir en particular? Mira, ninguno de los que dijo es cierto. Vamos a empezar por allí, es decir, son todos interpretaciones sesgadas. Por ejemplo, dice, la construcción mejoró el 12,7%. Lo que no dice es que el 2016 había bajado el 12,7% exactamente, con lo cual volvió al nivel que tenía en el 2015. Aumentó la cantidad de empleados de la construcción no sé cuánto. Lo que no dice es que en el 2016 había bajado y que comparando diciembre del 2017 con fin del 2015, sigue habiendo 8.000 empleados de la construcción menos. Es decir, que todo ese crecimiento del 2017 lo que logra es empatar el punto de partida. Tenemos tantos trabajadores empleados como en el 2015. Ya hemos superado, sí. Dice, la cifra es igual. Han llegado a la cantidad global, aunque con una composición distinta, empleo de menos calidad, más monotributista, etcétera. Pero se come en el dato que aumentaron 400,000+ personas que pasaron a estar en la masa de trabajadores, los que buscan trabajo, por el crecimiento de la población. 2,6% en esos dos años, que crece la población económicamente activa, es decir, gente que tiene entre 18 y 65 años. Así que si medís el empleo en términos de cantidad de gente que busca trabajo, el desempleo aumentó. Dice que le están ganando a la inflación. Que los salarios le están ganando a la inflación. Que sí, que las dos cosas. Las dos cosas. Que los salarios están ganando a la inflación no es cierto. Los salarios perdieron 6% el primer año y 1% el segundo año. Es decir, que perdieron 7%, así que no le están ganando. No sé cómo, qué resultado mira, con qué lo compara. Los salarios no le están ganando a la inflación. Dice que han derrotado a la inflación, tuvieron 41 el primer año. Entonces compara con el primer año de 41 y dice que 24 y pico es un éxito. Dice que está bajando. Mira, yo tengo, ayer salió la publicación del REM, que es lo que ellos preparan las consultoras, que hacen el relevamiento de expectativas monetarias, económicas, financieras, cómo va a ir la economía. Todos los meses hay unas 50 entidades, 50, 60, es muy variado, donde hay bancos, donde están todas esas consultoras que los diarios reflejan, y que de todo eso se hace un promedio. Mirá, esas consultoras en diciembre decían que la inflación de este año iba a ser 17,4. Uh-huh. En enero dijeron que iba a ser 19,4. Y ayer dijeron que va a ser 19,9. Es decir, no sé cómo hace para ganarle a la inflación. Dijeron que en el presupuesto está previsto que la Argentina va a crecer 3,5. Estas mismas consultoras en diciembre decían 3,2. En enero decían 3. Ayer dijeron 2,7. Es decir, ¿de dónde? Acá tengo Orlando Ferreres, estimación de inflación de febrero, 2,6. Estamos derrotando a la inflación, 3,1 en diciembre, 1,8 en enero, 2,6 en febrero. No sé a qué partido se refiere, pero quiero decir una cosa. Para llegar a 2,6 de inflación en enero, según Ferreres, en febrero, perdón, según Ferreres, las reguladas, es decir, las tarifas, servicios públicos, transporte, luz, gas, agua, 6,8. 6,8. Digo, es para pensar. Entonces yo digo, no sé dónde... es un discurso de posverdad absoluta. Es un discurso que piensa que con la repetición mediática logra establecer sensaciones. Cuando vos le decías a la gente, lo peor ya pasó, de acá no vamos a mejorar, estamos ganando a la inflación, vamos a cumplir las metas, dice, no lo cree nadie. Nadie cree que van a cumplir las metas. Dijo, vamos a bajar el déficit y vamos a dejar de endeudarnos. El déficit va a aumentar por el aumento de los intereses. Y entonces no van a poder dejar de endeudarse. Pero si fuera cierto que van a bajar el déficit, el ajuste que tienen que hacer es brutal. Porque si el déficit fiscal sube, y termino con los datos, dijo que estaban llegando inversiones. Bueno, te voy a decir, en el año 2017 entraron 2.362 millones en inversión extranjera directa y 9.993 en inversiones especulativas. Repito. ¿Eso significa que lo que te entra por un costado se te va? Eso no. En primero significa más, que entran $4 a la timba por cada dólar que entra a la inversión directa. Por otro lado, cuando comparas la inversión directa esa con la de los años... Esa me parece la figura más fuerte de todas. Claro, es así. Pero además... Cada dólar que se invierte, hay cuatro que van a la timba. Que van a la timba. Pero además, la llamada fuga de capitales, o más técnicamente formación de activos externos del sector privado... Bueno. No, porque entra todo, lo legal, qué sé yo cuánto. ¿Sabés cuánto fue...? Yo te dije, entraron 2.362 millones en inversión extranjera directa y se fueron del país 22.418 millones. ¿Dónde está el crecimiento de las inversiones de la que habla el presidente? A mí me cuesta encontrarla. Una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Bueno, prometo que no va de vuelta Macri. Sí. Logramos un clip menos. Un clip porque tenía otro, pero listo, está bien. Ayer se fue el jefe de la AFIP. Sí. En verdad es algo que estaba pautado desde... Crónica de una renuncia anunciada. Sí, total. Más allá de la certidumbre, la verosimilitud o no... de que puede haber influido el tema Oca, Moyano, que el gobierno quiso transar con Moyano a través de Oca y Abad no quería. Por fuera de eso, en realidad la información pega a partir de que el reemplazante, bueno, pega en algunos sectores, pero lo quiero citar por algo que sé que tenés ahí para remarcar, que quien lo reemplaza al jefe de la AFIP, nada menos, la AFIP, es Leandro Cuccioli, un incondicional del Toto Caputo, a quien Marcos Peña defendió enfáticamente en estas horas, y que, de acuerdo a su propia declaración ante la Oficina Anticorrupción, tiene toda la plata afuera, casi todos sus bienes afuera. A propósito de algo que también dijo Peña, ¿no? No, Macri. Macri. Sí. Bueno, y Peña también. Claro. Una de las frases del discurso, sí, el textual... Los funcionarios nos pusimos límites como nunca antes para garantizar que no estamos acá para beneficiarnos. Tuvo mala suerte, porque vos sabés que a la misma hora los medios informativos estaban dando lo de arriba. Lo de arriba, 850.000 dólares de coima. Estaban dando lo... No saben. No sabemos. No, bueno, perdón. No. Aceptemos el principio de inocencia. Por supuesto. 850 mil dólares de origen dudoso, de origen muy que dudoso, entraron en su cuenta en un banco argentino, según dicen. Porque antes era una transferencia a Hong Kong, pero ahora están hablando de una transferencia, dicen, un banco argentino. Yo vi el superintendente brasilero que incluso le el nombre del banco y le dice no se lo puedo dar porque este es parte del sumario. Al día antes había explotado lo de Gilligan, que lo comentamos ya acá antes. Entonces, qué sé yo, suena un tanto... La semana antes había sido... La semana antes, sí. Suena un tanto raro escucharlo al presidente cuando uno rápidamente, mientras yo lo escuchaba, hacía memoria, digo, pero está la denuncia sobre Caputo. Está lo de los Panama Papers, está lo del correo, está el tema de las eólicas. Uh-huh. No, digo, uno se olvida de todas las cosas que hay. Está el tema del enriquecimiento por el dólar futuro. de lo que compraron dólar futuro, y después le pusieron el precio al dólar. En el caso de Caputo, insistimos, no Nicky, sino Luis, el ministro de Finanzas, recordemos que estamos hablando de quien era un asesor, un virtual broker de los fondos buitre, digo, porque mencionaste el dólar futuro, uno de los tipos que promueve la devaluación, es alguien que trabajaba respecto del mercado del dólar y de la cotización del dólar justo antes de ingresar al gobierno. No, el asesoramiento de los fondos buitre tiene que ver con otra cosa, pero no importa, porque tiene que ver con cómo cobrarle a la Argentina. Sí. Este funcionario que va a reemplazar pero también a... en su carácter de asesor, Carlos, de asesor de los fondos de inversión, trabajaba de manera directa con relación a la cotización del dólar y en qué convenía. Y después te cayó la devaluación que te cayó. Sí, sí. Ellos invirtieron todavía antes de las elecciones, en plena cosa del dólar futuro, y apostaron a un precio determinado y luego devaluaron, fueron los que fijaron el precio cuando asumieron el gobierno. Este nuevo funcionario, además de que dice tener el 95% de sus fondos afuera, según la declaración jurada, lo cual pareciera que es una modalidad extendida en el equipo gobernante. Barcelona habla del offshoreo en su... No, porque en el caso de Duhovne yo creo que es toda plata declarada. A ver, uno cuando habla de plata afuera siempre imagina que es evasión. Yo creo que en el caso de Duhovne es plata declarada. Uh-huh. La plata que figura en las declaraciones juradas, y supongo que la de este funcionario también, Cuccioli, si está en su declaración jurada, no es evasión. Porque en la declaración jurada figura la plata por la que uno pagó los impuestos. Uh-huh. El tema es, yo diría, ético y político-institucional. La gente que maneja la economía de la Argentina y que pide inversiones tiene a su vez la plata de ellos afuera. ¿Cómo le suena eso a un inversor cuando se entera que los principales responsables de hacer las políticas públicas económicas de la Argentina declaran que tienen la plata afuera? Paso, Heller.